Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de Farco, aquí transmitiendo directamente desde Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. Mi nombre es Víctor Sánchez. Bueno, les comunico que aquí la situación no difiere de lo que ocurre en la República Argentina, en muchas de las provincias de nuestro país. Aquí la concentración central es en el mástil central, en la Plaza 25 de Mayo. Allí distintas organizaciones y distintos partidos políticos, inclusive en contra de esta ley que quiere impulsar el oficialismo, dicen presente, multitudinaria la marcha. Se prevé que se va a realizar un acto en este lugar y se sigue esperando la llegada de distintos movimientos sociales y agrupaciones que rechazan de plano esta situación, esta ley previsional que quiere impulsar el gobierno nacional. Vamos a escuchar a Marcela Acuña, referente del Partido Socialista Unidos por el Chaco. Nosotros no podemos quedar ajeno a lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros entendemos como organización, y como siempre lo planteamos desde el Movimiento Socialista Emerenciano, que debemos sumarnos a todo esto, porque hoy comienzan por los jubilados, después siguen por la asignación universal, y además nosotros como partido, vos bien sabés, participamos dentro del Frente del Chaco Merece Más, y dimos un mandato popular, un que le dimos nosotros. Así que nosotros le estamos exigiendo que ellos respeten a nuestros jubilados, que ellos respeten a lo que está la Argentina hoy, a defender los intereses de los argentinos. O sea, no le estamos pidiendo que se conviertan en el Che Guevara. Le estamos pidiendo que hagan lo que tengan que hacer, digamos. Entonces me parece de que es viable que nosotros estemos hoy acá en la Plaza 25, sumado a otras organizaciones sociales que están aquí en la plaza, más algunos partidos políticos que también están presentes, porque nosotros no podemos quedar afuera de esto. Y yo creo que el gobernador también tendría que tomar carta en el asunto, ¿no?